Ya no hago coro, no. ¿Y pa' qué? Empezamos desde abajo. Yeah. Y mírenos aquí, con la verde y coronado. ¿Cómo así? Están sintiendo el ki. Tengo enemigos que me odian. Yeah. Enemigos que me aclaman. Que de espalda me apuñalean, sí. Pero de frente me lo maman. Dice. No hago coro con nadie. Yo siempre estoy en la mía. Me cansé de lo falso, de tanta traición y tanta porquería. Yo no jodo con nadie, si a la puta hipocresía. Por eso tú me envidias, porque soy real y me cuida el glue. Yeah. No concorro con nadie, yo estoy en la mía. Las mujeres tuyas quieren de la mía. La presión de ustedes, manito, no es mía. Tú tienes los granos para atrás como mía. Ya, yeah. Sigo volando sin parar. Ninguno de ustedes, manito, son de nada. Nah. Tú nunca vas a coronar. Nah. Tú demás desafinar. Nah. Si tú quieres coronar, tú lo que tienes la fe. El aire en la goma, en los carros se pesa, pero tú no lo ves. Tú deme porque estoy brillando y nada de lo mío me sale al revés. Vivo sin estrés como Curry, lo guardé. Nunca falla un tiro de tres. Yeah. La autoridad. Siempre en la mía, no me muevo. Harto ya de que me pongan huevo. Mi lealtad va por encima, por cuarto no me doblego. Yo no juego, no. Aprendí a estar solito desde kinder. Y pa' no andar en mala vibra, pongo el celular que timbre. Suena muy real cuando Nino lo canta. Ustedes son más falsos que uno J Balvin con suela blanca. Me buscan a carta blanca, por eso no me descuido. Ya que después de tu nombre, la traición es tu apellido. Da pena, tienen más que yo y aún así me envidian. Me odian y se guillan, su dema me la maquillan. Son hipócritas, pero lo más que a mí me quille que si son tan doble cara, al menos usen dos mascarillas. Diga todo farro. No hago coro con nadie, yo siempre estoy en la mía. Me cansé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería. Yo no hago coro con nadie, soy el guerrero solitario. Y aprendí del plop, plop, plop, plop, plop, plop. Es lo que yo escucho a diario en el barrio. Gracias a Dios por mantenerme con los cojones bien puestos. Yeah, yeah. Pa' tener que lidiar con tanto puerco. Siempre estoy en mi esquina, no con cualquiera me mezclo. Respeto se paga con respeto. Al que se la bebe por mí de por vida se lo agradezco. Mis hermanos son los mismos, la mitad esta gente dura. Mi hermano lo que dura, lazo de un refresco. Cabrones tan leídos, ellos nada más son amigos del beneficio. Por eso se muerden, porque yo ese circo no lo auspicio. En la calle respetado desde el inicio. Tú lo veas en la porcas y después con carepan que me saque quicio. No confío en nadie, con nadie hago coro. Nada más quieren pauta la película, buscar un foro. Ey, mi hermano y el dinero me dice cómo. No estamos pa' término medio, somos no somos. No le hago coro a nadie y se la canto al que sea. Me cago en los cabrones, bochinche y en todo el que los crea. No roncamos, pero aquí hasta el más callado rosea. Ya están leídos, se pintan reales y farisean. Por eso solo me ven de lejos. Suma la vibra, no me puede tocar, estoy como los cactus. A mí no me está yendo bien, me va igual a gran pu. Y lo hice solito sin mamar, en la mía como cartoon. Yeah. Ustedes hacen coro porque son la misma cabaña. La ropa tuya es real, tú eres el China. Hay mucho tiburón, por eso no suelto la caña. Y el de Mickey puesto porque no se le dio verme jodido y eso le cae mal. Estamos moviendo marina, canje maima. Estoy en los baby blue como el final Carolina. Decían que esto se me iba a caer y estamos más on fire que los Bulls del 91 en final. Pero more, chica. Y si tengo aceite, mala mía. Álvaro. Si ya no te hago coro es que tú no servías. No supe. Hijo de puta, aquí somos o no somos. O no somos. Te dimos ala y te nos viras palomo. Pues por eso es que no duran, en la calle le dan bromo. No quiero tener un hood en la misma mesa que como. No es que yo sea mala fe y no quiera bregar. Pero a todo el mundo no se le puede ayudar. Que no me hablen de ser real y ser leal. Si yo sé que a la hora es la verdad. Diga, van a chotear. Estamos firmes, yo nunca me doblo. En la mía siempre ando solo. Yo sé calle, yo no colaboro. Pero te la boquita la cobro. Por lo mío siempre me la bebo. Para mí la reacción es nuevo. Lo que pasa, manito, que yo no hago coro y a nadie le mamo el huevo. Pero ya, ya. No hago coro con nadie. Yo siempre estoy en la mía. Me cansé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería. No me le viro a nadie y no me llevo con la mayoría. Ey, me recabrón, tú eres fake. Yo me compro un spray pa' tu insetería. Ey, ey. El trabajo de ustedes hace me coro a mí. No yo a ustedes. Sí. Pa' que te quite. Pa' que te mate, Joaquín. Secreto. Rimi. La autoridad. Mamá de cotorra. Nino, Nino, Farruco. De RD y PR pa'l mundo, no de Boca. Los barrios y los caseríos activos. Los ojos son 290 piquetes, cabrón. Ghetto, Shadow Towers. K4G, from Miami. Carbon Fiber Music. El maldito sello. Tapia el sicario. Dímelo, White Star. Yo no hago coro, no.